Buenas noches a todos, bienvenidos. Este es el Bicho Reactor, mi nombre es Hernán Manson, Valen operando los controles, Nico coordinando del otro lado. ¿Cómo andamos, Maurito? ¿Cómo vamos? Uno de los últimos, estamos entrando en los últimos programas de este ciclo 2014, este año que cumplimos 10 años. Más de 500... 521, 22, por ahí, sí. 21, no, sí, 21 creo. 521 programas. Sí. A veces se siente un poquito y otras veces no. Sí. Pero bueno, esta es la época linda para mí. Sí, sí, relajar, empezamos a... Pero de todas maneras, me encuentro en que no tengo una dedicación por ahí constante como tenía por ahí en otros momentos, pero hay días que me pongo y busco cosas nuevas, sí. Se me ocurren, así. Muy interesante, hoy traje una banda que no es nueva, que yo no conocía, se llama Amplifiers, como amplificador. Vamos a ver si da tiempo para pasar algo. Me suena algo más técnico, ¿puede ser? Tiene cosa técnica. Pero viste, a mí no me gusta eso. Sí. Pero está buenísimo. Bueno. Tiene. Es muy. Ojo, tengo un solo. Escuché un disco, tienen 5 discos. Son de Manchester. Ah. Yo sabes que. ¿A qué lo relacioné? Mira, te vas a reír. A Muse. Sí. Pero no, pero obviamente lejos, porque tiene un montón de. En realidad es un pop británico. Nada, es una mezcla, es muy interesante. Esas cosas que, bueno, me lo pasó Martín, ¿no? Un amigo. Pero qué bueno, sigue pasando. Y tengo cosas nuevas para mañana, para el martes que viene, voy a traer especial Navidad. Ahí está. Voy a traer... Vi que salió el tema que justo nos decía Gori el martes pasado de Hermano Distinto Padre y Madre, así que ese es uno. Puede ser uno. Ese es uno. Hoy pusimos en Facebook el tema, uno de los temas del EP de Joe Perry, sobre Navidad. Voy a reflotar un EP que hizo Lanigan el año pasado o el anterior también sobre Navidad. Que para mí algo sonó. Algo sonó, sí. No sé, no estoy seguro. Pero bueno, ahí tiene otro. David Lee Roth sacó un video también hace poco. Bueno, cositas así, los estoy compilando todo para el martes que viene. Y hoy, bueno, están los chicos de Roma. Así es. Vamos a... Bueno, Roma hace 2 años y pico que viene sonando. Vinieron antes de editar el primer disco. Sí. Vinieron con el primer disco también, ya editado. Sí. Y hoy van a estar presentando el segundo disco, que lo van a presentar acá por primera vez, medio así de manera oficial. Sí. Así que vamos a estar conversando con ellos. Y van a estar tocando el domingo también. Y van a estar tocando el domingo. Hablar un poquito de la fecha. Astilla debe estar ensayando. Porque tiene el Turbo Bardo el martes que viene. Así que en un ratito va a estar por acá. Y alguna cosita más, alguna noticia, algo. Bueno, si quieren contactarse con nosotros pueden llamar al 4864... Ah, pará. Yo invito... llegó un amigo, mirá, de la casa. Vino a saludar. Vamos a brindar con Facu. Yo quiero invitar a que mañana voy a estar tocando con mi banda, mis canciones en la Viola Bar. Y voy a aprovechar, me olvidé el martes pasado, pero tenemos consumiciones para sortear, para ir a la Viola Bar y tomarse una cerveza. Tenemos 10 consumiciones que son dobles, digamos, para invitar a alguien. Este año que te encuentro muy activo, estás con 3 proyectos a la vez. Sí, estoy cerrando el año bastante fuerte. Sí. Pero no, si quieren ir a tomar algo a la Viola Bar más allá de mañana y poder ver un poco de buena música, también pueden pasar cualquier día. Tenemos consumiciones para regalarles. Los primeros 10 que llamen nos tienen que dejar nombre, apellido y DNI. ¿Vos querés? qué lástima. Bueno, 4864-0489 o 4866-1095 para ir a tomar algo a la Viola Bar. 4864-0489 o 4866-1095. También nos pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos en Facebook y el blog es elbichoreactor07.blogspot.com. Y bueno, eso es un poco todo lo que vamos a tener hoy. Y para obsequiarles vamos a arrancar, ¿te parece? Vale, a ver, arrancamos con un himno generacional de este último tiempo que ya tiene 10 años. El disco se editó en el 2004, se llamó Funeral, la banda es Arcade Fire y el tema es Wake Up. We'll be right back. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Igual, ¿sabemos por qué se rige o no? No, creo que no. Mm. Y es como acá los premios de redes, seguramente, sí. ¿No? Mm. Pero bueno, igual es interesante porque pasan cosas interesantes en esas ceremonias, ¿no? Mm. El año pasado fue la reunión de Nirvana, por ejemplo, el año anterior de Guns N' Roses. Me acuerdo que yo había visto, no sé bien cómo, cuando se ingresó Led Zeppelin, que se reunió Zeppelin, o fue medio de una reunión. Bueno, con lo cual es... bueno, Ringo Starr va a recibir el premio a la excelencia y otras de ese tipo de cosas más. ¿Qué sigue sin entrar? No, entró el año pasado. ¿Había entrado el año pasado? Sí, entró el año pasado. Me pasa, se negaron a tocar y toda esa cosa, ¿no? Los originales y todo eso. Tengo un par de noticias así medio graciosas. Por ejemplo, hay unos ingleses que parece que ya el año pasado son unas figuras de piedra, como gnomos, de los Stone Roses. Sí. Y seguramente al cantante Ian Brown le quedó bárbaro, ¿no? Y parece que los nombran así como jugando un poco con un nombre de gnomo y los nombres reales. Bueno, parece que esos gnomos les gustó mucho a Liam Gallagher y a Monhead, que era guitarrista, ¿no? De la época de Definitely Me One, del principio. Y hasta Monhead, el guitarrista, le sugería a los creadores de cómo agitar en las redes sociales para tener más popularidad, para llegar a más gente. Cuestión que, bueno, este año, a partir de eso, hicieron la versión de Oasis de la época de Definitely Maybe, o sea, el primer disco, y también hicieron la de los Ramones. Está bien. Las imágenes son muy divertidas, son muy interesantes, vamos a ver si las buscamos, si las pegamos. ¿Hicieron alguno enojado o no? No sé, habría, no las vi bien, pero vamos a buscarla. Después, otra muy interesante, hay un programa en Suecia, que se llama Experiment Ensam, que es experimento solo. Y como es medio un reality show, que ponen a una persona en situaciones en las que se comparten, por, digamos, comúnmente con muchas personas, y a ver cómo reaccionan, lo siguen. Bueno, parece que este tipo lo llevaron a, bueno, lo llevan a karaoke, a un montón, a, no sé, a boliches. Este tipo es fanático de Dylan. Mm. Y el tipo tuvo la posibilidad de tener un show de Dylan para él solo. Mm. En no sé dónde fue. Estocolmo. Bueno, sí, debe haber sido así. Pero bueno, un show solo de Dylan para una persona. O sea, Dylan dio un show para una sola persona. donde hizo versiones de Buddy Holly, de Fat Domino. Ahí no te puede dormir. No, no, aparte muy bueno. Hay un video, o sea, obviamente hay partes de la película, del programa que son muy divertidas. Si tengo alguna otra cosa más, bueno, el cantante Arcade Fire, ya que solo va a sacar una línea de café, esta cosa que hacen los músicos, el artista. Sí, viste que sí, el bajista de Blur tiene una marca de quesos. Bueno, Vincent tiene tequila y vodka. Sí, está, por ahí estuvo más relacionado al alcohol, ¿no? Claro. O a las bandas. Pero, las bandas con el alcohol. Sí, la banda con el pero, alcohol. Pero músicos concretos es más peculiar, digamos. Sí. Es gracioso, ¿no? Y bueno, Matt Season, la banda, la super banda de los 90, ¿no? Que aglutinaba a Mike McCready, guitarrista Pearl Jam, Lance Staley, cantante Alice in Chains, Barrett Martin, baterista Kevin Trees y el bajista. No me lo acuerdo, pero hay una banda de Walkabouts de Seattle. Se vuelve a juntar. Con algo habíamos hablado alguna vez. Sí, la reedición, o sí. Se reeditó el disco. Bueno, se me hago. No, esta vez no va a ser con Lanega. El cantante va a ser Chris Cornell. Apa. Chris Cornell como cantante y el bajista Duff McKagan, de Guns N' Roses. El baterista el mismo, el guitarrista el mismo. Así que van a dar un show el 30 de enero en Seattle, es en unos eventos que se llaman Sonic Evolution, y toman a bandas o artistas y como que resaltan el pasado, el presente y el futuro. Y todo enmarcado en una reinterpretación con una sinfónica. Entonces va a haber un show de Matt Season con Chris Cornell en las voces, Duff McKagan en el bajo, Barry Martin, el original en la batería, y Mike McCready también en la guitarra, acompañados de una sinfónica. Empiezan a dar vuelta, ¿no? O sea, ¿es un poco escarbar? Sí o no, no. Esa es la pregunta, sí. ¿No? Porque aparte hay una entrevista que yo leí hoy a Duff, que también empieza a hablar de reflotar canciones o riffs que le habían quedado a Mike McCready, sí. ¿No? Como para Matt Season, a ver si podían rearmar nuevo material, nuevas canciones. Ahí sí me parece que es rescarbar un poco, sí. Porque no es menor la participación de Lance Staley. ¿Sabés que pensé que ibas a traer una noticia? Leí al líder de Smashing Pumpkins, ¿lo leíste? Sí. Bardeando a... Sí, picando. A Dave Grohl y a Eddie Vedder, sí. Y a Pearl Jam. Sí. Pero no, la dejaste escapar. Igual el título era más fuerte de lo que terminaba diciendo, pero sí. Bueno. Sí, que no hacía nada nuevo. Sí. Sí. Me parece interesante, no lo escuché del todo, el nuevo disco de los Smashing Pumpkins, pero me parece interesante. Sí. A mí siempre igual, más allá, más menos, pero me parece más interesante o arriesgado por ahí cosas que hacen él. Sí. Igual a Grohl todavía lo bancamos un poquito por esta impronta o estas iniciativas de salvador del rock and roll. Sí. hoy escuché o leía que están saliendo entradas 2x1. Mucho se ve que no está viendo bien la venta es acá. Es en La Plata, ¿no? Sí, así es. Y el 18 de enero, sí. Es difícil. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces de Matt Season, de su único disco Above, el tema I'm Above. Space and soundness of mind. El Bicho Reactor, 10ª temporada.